Buenas tardes a todos los brothers and sisters que nos escuchan y ven. Hoy estamos, no sé qué pasa en la cartonera, pero todos estamos muy contentos y recibí a todos así muy alegres. Mi compadre Tecla parece que se desayunó algo sabroso, que está muy contento, o haber sido la cena que se aventó. El Junior, todos. Será por el invitado que tenemos hoy, que es algo en común, es muy buen amigo. Nosotros lo conocimos aquí haciendo los programas, muy metiche. Entonces, pero de esas que aportan algo bueno, muy buen cuate. Y resulta que hasta vamos a tener compas en común. Es el segundo personaje que se presenta en el programa que no es de Guadalajara. Pero uno, el primero fue Sergio Negrete, que él es de Ciudad Juárez. Estuvo en México, es el músico que estuvo con Nahuatl en la etapa que acompañaron a Enrique Guzmán. La Semilla del Amor, pero ya tiene muchos años que radica aquí en Guadalajara. Lo mismo, repito, el personaje que está hoy, que ya lo pueden estar observando. Él es de la Ciudad de México. No. Espérame, Pedro. Pues sepa de dónde chingados es, pero él no es de aquí, de Guadalajara. Ya nos dirá de dónde es. Y también ya tiene muchos años en Guadalajara. Y pues se convierten como en ciudadanos y forman parte de nuestra cultura porque coincidimos. Estamos de acuerdo con eso. Y repito, es agradable tener un amigo que conocimos aquí en la rueda, en el Radio Cartón, en la rueda cartonera. Y yo lo conozco de verlo escuchado también en un cuarteto hace aproximadamente 20 y tantos años, ¿verdad, Susana? Casi los 30. Quizás más. No, 30. Que no seas metiche, Pedro. Espérate. ahorita nos aclaras todo, Pedro. Porque tenemos a Pedro Barbosa. Ah, tenemos a Pedro Barbosa. Pedro Barbosa. Bienvenido. Gracias. ¿De dónde eres, Pedro? De aquí del estado de Jalisco, de un pueblo que se llama San Martín Hidalgo. Oh. Por el rumbo de Cocula. Sí, pero pues, efectivamente pasé una larga temporada en la Ciudad de México. ¿Te llevaron morro a la Ciudad de México? Sí, como de 10, 12 años más o menos. Sí. Y pues ya viví hasta que tenía 20 y tantos años, y de entonces ya me vine para acá. Pero la onda de la música y de la cultura y contracultura del rock y el hipismo, eso te tocó en la Ciudad de México. Así es. ¿Qué nos puedes contar de esa? ¿Cómo fue el encuentro con este movimiento allá en la Ciudad de México? Pues bueno, obviamente fue paulatino, ¿verdad? Se fue dando. Yo de chavillo tenía como ídolos a los Locos del Ritmo. Oh. Me encantaba, era el que más me satisfacía. Pero cuando llegaron los Beatles, pues ahí... Y los Beatles fueron una bomba en el DF. Bomba así gruesísimo. Sí, su influencia... Fue mundial, pero el DF tiene algo en especial que lo recibió así también. Exactamente. Después se desprendió después. ¿De qué parte de la ciudad, en dónde vivías, en qué parte? Viví en varios lugares, pero casi céntrico, ¿no? En la colonia Morelos viví un tiempo, también viví en la 20 de noviembre, que son pues relativamente céntricas, ¿no? ¿Hubo motivo de la familia que andaba allá en la capital? ¿Tu jefe? Mis padres. Porque es muy común, ¿no? Que de repente los jefes te traen de para arriba y para abajo. Pues sí. Yeah. Ahora buscando la vida, como decían antes. Buscando la vida, pues ahí vamos. Y fíjate que viéndolo socialmente desde muchos años hasta en la actualidad, puedo considerar, recibía bien el DF a pesar de que grande, que los movimientos, que esto y que el otro... Yo tuve unos primos que se fueron al DF y la armaron y te recibe bien el DF, ¿no? Pues sí, no tengo muy gratas experiencias, pero en cuestión económica, quizá por mi padre, que era un poco, ¿cómo te diría? Displicente, ¿no? En cuanto a él vivía el aquí y el ahora, ¿verdad? O sea, nunca tuvo empleos así fijos, así. Yeah. Se dedicaba a comerciar y eso, pero entonces sí, no fue muy bollante, ¿no? Yeah. O sea, como tú dices, que sí, efectivamente era un campo de oportunidades para mucha gente. Yeah. Exacto. Sí. Acuérdate el centralismo que vivimos muchos años. Sí, sí. Y todo está a la fecha. ¿Y qué viene con el conocimiento y a los Beatles? Platícame qué edad tenías y cómo empiezas. Pues estaba yo en la secundaria y había un amigo, un compañero, que era bitlemaníaco, y él tocaba. ¿Qué instrumento, tocaba, Pedro? Tocaba la guitarra. Él tocaba guitarra y ahí entre, ¿cómo se llama? Pues yo como escuchaba mucho radio y eso, y compraba las revistas. De la OE Moda. Estaba al tanto y luego platicaba con él y pues él se sentía identificado. Yo le decía, oye, ¿te sabes tal rol? Y me enseñó algunas cosas. Él fue el que empezó. Y de esa manera me fui metiéndome en la música. Uh-huh. ¿Andabas en las tocadas, Pedro? ¿Ibas a las tocadas que se presentaban allá en el DF? Sí, sí, pero a nivel barrial, ¿verdad? Sí, a nivel barrial. Y no, te digo, las posibilidades económicas no eran como para andar yendo al área donde presentaban grupos. Así como haber ido al Salón Chicago y eso. ¿No? Al Salón Chicago sí llegué a ir mucho más tarde. Y pero, ¿cómo te diría? Pero sí, pero obviamente la onda era andar en las tocadas. Sí, claro. Y hasta pirateándose, ¿verdad? Las pisadas y viendo qué onda con los otros compañeros, ¿sí? Y hasta que nos decidimos fíjate que iba a un yo frecuentaba, un amigo me llevó a ver a un grupo que tocaban, ¿cómo se llamaba? Se llamaban el grupo los Flintstones, ¿verdad? ¿Los qué? Flintstones. ¿Cómo los Picapiedra? Sí. Órale. Y y llegábamos y el ahora sí que el líder de ese grupo pues se portó buena onda, porque veíamos sus ensayos y luego él mismo nos enseñaba y decíamos, oye, ¿cómo va a estar? Y me enseñaba, hasta que de repente me dijo un día, dice, ¿no conoces un bajista? Le digo, pues no, le digo, pero ¿de qué se trata? Dice, es que se va a ir un compañero. Le digo, pues, si quieres, yo ya sabía más o menos las rolas que tocaban. Pues, si quieres, el intento. Pues, son tus principios, sí, en sí, la música. Sí, fue el principio. Entonces, ¿fuiste bajista de principio? Ajá, sí, sí. Tocaba el bajo. Y pero mi idea era tocar la guitarra, ¿no? Y estuve ahí con ellos un tiempo. Como bajista y yo tenía la intención de hacer un grupo. Entonces un primo mío, que él sí tenía un poco más de poder económico, dice, me compré una batería, ¿eh? ¿Sí? Ven para que la veas. Y él tocaba pues muy rudimentariamente, pero él fue el que dijo, ¿sabes qué? Pues hay que armar un grupo, ¿no? ¿Pero cuánto duraste con los Flintstone? De como, ¿qué será? Un año y medio. ¿Siempre? Sí. ¿Y tocaban? Sí, tocaban. ¿Te acuerdas dónde tocaban? Pues casi tocaban en tardeadas, lo que llamaban tardeadas, que se organizaban tardeadas. Sí. En cualquier espacio, ¿no? Hasta en patios de casas, de vecindades. Sí, sí. Donde se podía, organizaban tocadas. ¿Te acuerdas grupos con los que alternaban? Pues había, eran puros grupos, ahora sí que locales, ¿no? Ya, muy de barrio. Sí, me acuerdo de un grupo que se llamaba Alta Tensión, ¿verdad? Ah, como el programa. Sí, sí, se llamaban Alta Tensión. Luego otro grupo que se llamaba Imagen. Grupillos así. Y entonces, pues, te digo, a partir de que este primo dice, hay que organizar algo, ¿no? Pero mientras, a piezas que también interpretaban con los Picapiedra. Pues muchas rolitas de rock, ¿qué se puede decir? Algunas piezas de los Beatles, por supuesto, y esa de, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama esta rola de los Outsiders? El tiempo no me lo permite, no sé si te acuerdas. Yeah. Time won't let me go. Rolitas así, lo que tocábamos, básicamente. ¿Y tú en el bajo? Y yo en el bajo. ¿No cantabas, Pedro? Eventualmente sí. Después ya en algunas piezas empecé a tocar guitarra ahí con ellos mismos. El requintista le dije, dame chance de echarme esta rola. Y él tocaba el bajo y ya tocábamos. Pero te decía de que este primo fue el que, pues, dice, ya conseguí una lana para comprar aparatos, ¿eh? Porque estos tipos nos rentaban, nos cayeron unas tocadillas al grupo alternativo, uh-huh. Pero no teníamos equipo, entonces estos nos alquilaban el equipo. Ahí sí iba la ganancia casi. ¿Te acuerdas sí. cuánto cobraban, Pedro? Híjole, pues me cuesta trabajo porque era me acuerdo que era como, sí, tocábamos como una tocada como 500 pesos, nos tocaban como de 100 baros, sí, que no era mucha lana, porque en ese grupo de los Flintstones, el dueño del equipo era el papá de eran dos hermanos, oh. El que tocaba la batería y el que tocaba la, y el papá era un negociante, ¿ves? Él compró los aparatos y a sacar, y él se llevaba una mochada de las tocadas. Como miembro del grupo. Sí, como que... No, más, pero o sea... la mitad era para él y la mitad lo que sobró, o sea, era para... Ya, desde entonces sí, los caimanes sí, en sí, el rock. Sí, sí, sí. Entonces se rentaban el equipo. Pero este primo, te digo, consiguió una lana y conseguimos unos aparatos más o menos, ¿no? Y ahí nos lanzamos junto con un chavo que yo había visto que cantaba, se echaba palomazos y... era un tipo que tenía secuelas de polio, que le llamaban el columpio. y él cantaba, ¿no? Sí. Llegaba y chance de cantar la canción, pues órale, ¿sí? Y entonces él también me motivaba, oye, pues hay que hacer un grupo acá. Porque los de los hermanos estos y el cantante papá. Y el papá, bueno, sobre todo los hermanos. Pues estaban anquilosados ya, ¿no? Tocaban las mismas rolas, no sé qué, y luego estaban estudiando quién sabe qué, las carreras interminables y no se modificaba nada. O sea, empezaste a tener una buena inquietud de avance, ¿no? Sí, vámonos. Vamos a sacar tal rola y a regañadientes, a ver, ¿sí? Los Creedence, con ellos fue que... Otro que pegó tremendo en el DF. Cuando salieron los Creedence, a ver, el Born on the Bayou y más. Pero no hacían mucho jalón. Entonces cuando hicimos el grupo Sí también puedes recordar, Pedro, que pasó, yo creo, en toda la República y en el mundo entero. Afianzaba el rock, afianzaba los grupos, se hacían muy cuates, muy apegados, muy sí, una sí, convivencia había una convivencia muy chingona. Sí, por supuesto. Pues para empezar, no podemos vivir de eso. Cada quien hacía sus actividades entre semana, nos juntamos en las tardes a ensayar un poco y los fines de semana sí había tocado. ¿Qué colonia era o lugar, Pedro? ¿Te acuerdas? Te digo, ahí en la 20 de noviembre. Ah, ahí mismo. 20 de noviembre. Ahí fue como de más, tocamos. Y a veces salíamos a tocar a otros lugares, pero. Y luego se vino lo de Avándaro. ¿Fuiste a Avándaro, verdad? Sí, por supuesto. Platícanos de esa experiencia. No, pues fue una cosa muy chingona. Porque ¿cómo te diría? Fue una cosa recompensatoria porque porque aunque yo no estuve mucho involucrado en la cuestión del movimiento del 68 y todas esas cosas, y que latía por ahí, pero estaba esa leyenda urbana, se puede decir, de que los soldados y que la policía, los judas, ¿no? Hasta, me acuerdo que algunos compañeros decían, no, mira, cuando veas un carro con tales placas, son judiciales. Así que trucha. ¿Eh? Y sí, efectivamente. Entonces, en ese ambiente, pues se da lo de Avándaro y casi ilusamente ahí vamos a Avándaro. Pero fíjate, que pudo haber sido una cosa espantosa, ¿eh? por la tensión que existía. Y afortunadamente no pasó nada. Pero fíjate que algo que me sorprende al oírte, estás hablando de una manera muy veraz, muy objetiva, porque por ahí el John vi investigando por todo eso que nos gustaba y todo lo que nos gustaba, y repito, como coleccionista, pues se convirtió en la cúspide de Avándaro, de este movimiento. Pero por ahí, con lo referente que dices, ese choque que se da, que hubo sentimiento entre los que estaban en apoyo a los movimientos como el 2 de octubre, vieron mal a Avándaro. Porque si te acuerdas, yo vi la foto de una manta que pusieron a la entrada, no se tocó, que mencionaba que juventud castrada, cabrón. Y fue gente del movimiento. Y yo conozco compas que todavía están con ese resentimiento y fue la famosa frase así como que tu papá te puso una chinga y el domingo te da permiso de hacer una fiesta, se manejó mucho. Yo te oigo en otro sentido, muy honesto, a lo que te estás refiriendo, porque tú lo dices, yo no tenía tanto esto, sino que también para ti considero más lo que reunió muchos, Ramón García del Chopo, compa, me dice, a mí me valió madre todo, cabrones, que si éramos juventud castrada, que si estaba esto, que yo iba a Avándaro, yo iba por la música, yo iba por el rock, así. Lo mencionaste tú, había una fraternidad entre los compas. Exactamente, de la onda, exactamente. Que se manifestó en grande. Ahí en se la, manifestó en todo, cabrón. Desde que veías tú, pues, ahora, chavos que ahora llamamos fifí, gente así, proletariado, ¿verdad? Sí. Pero todos ahí, en buena onda, nadie haciendo la de todos ni nada. No, yo no tuve ninguna mala experiencia, digamos. ¿De qué manera te transportaste? ¿En qué? Nos fuimos en un autobús de esos guajoloteros. Sí. Nos fuimos en autobús guajolotero. Y la onda fue el regreso, ¿ves? Porque no sé si te han contado que pues Valle de Bravo era el pueblo más cerca. Es como nuestro Chapala, ¿no? Como de aquí a Chapala, unos 50 kilómetros aproximadamente, ¿no? Del DF a de sí, la capital. No, yo creo que quizá un poco más, no sé, no estoy seguro. Pero es una distancia similar, ¿no? Sí, pero lo que te quiero decir es que Valle de Bravo lo rebasamos, ¿no? Éramos tantos. Que, pues, el pueblo sería como de unos 5,000, ponle, por mucho, y llegan 100,000, imagínate, no había ni qué tragar. Es curioso cómo se coincide con el mundo de estos movimientos. Woodstock pasó lo mismo, cabrón. Un pueblito tranquilo y todo, y llegaron miles. Sí, sí. O sea, así ustedes. Con todo lo que implica, te digo, pues ibas a... Para la gente del pueblo... Se encerró, a decir, que se quede esta madre, ¿verdad? Y alguna tiendita ahí que se permaneció abierta, pues que se agotaron. Todo. Comprando galletas saladas para comer, lo que fue. Sí, sí me lo han comentado. Inclusive en el programa que se hizo, en el que me invitaron a participar con la UDG, La Brújula, que se transmitía por el Canal 4, el difuntito Servando Ayala nos decía que el único que comía bien era Miguel Ochoa, porque era vegetariano y que empezó a comer zacate, porque todos los demás, dice, no había, se acabó lo sí, que sí. Era el pueblo. Nosotros llevábamos, pues, no sé por qué razón, pero nosotros llevábamos ahí algunas cosas, ¿no? Frutas y y y una caja de galletas, y eso fue lo que comimos básicamente, ¿no? Y referente a grupos, Pedro, ¿qué recuerdas tú así de los que se presentaron? Ahí viene otra vez la onda. Nosotros llegamos el mero día, ¿no? Pero fíjate que para mí, mi experiencia es que el sonido estaba de la chingada, ¿ves? Se dice. Sí. De repente muchos zumbidos y no sé si se apagaban y qué está pasando. Cuando ya empezó la tocada, pues de repente se oía, de repente no se oía bien. Y la verdad, pues un compa llevó ahí unos churros. Ya. Nos fumamos. ¿Fue lo que rifó? Sí, sí, nos fumamos y yo me quedé dormido un rato ese ahí. desperté cuando estaba de Peace and Love con. Chingue su madre que no cante, ¿verdad? Que se oí bien. Y que empezaron con Mari. Y de ahí un rato, y como te digo, ese para mí ese fue el momento. Clímax, cuando tocaron esto, ¿no? Porque ya después, te digo, seguía habiendo fallas y que sí la encuerada y que sí, de repente bájense porque se trepaban las torres de la. Pues el mismo escenario estaba cargado de gente. Sí, se trepaban y bájense porque va a colapsar esta onda. Y encuerados y encueradas hubo un chingo, no nada más la que conocemos, pues fíjate, ¿no? Que la encueradera básicamente empezó porque nosotros llegamos prácticamente de caminar de Valle de Bravo a Bandaro, pues era un buen, ¿no? Y lloviznando y la madre, en cuenta nos dimos, pero al día siguiente que terminó había el lago, un lago ahí, o sí, una presa, sí, ¿eh? Sí, sí. Pues ahí fue donde sí se hizo la encueradera, ¿eh? Nos metimos a el siguiente día, cuando ya dieron por terminado, pues vámonos y pasamos al lago y ahí estaba ahí la encueradera, ¿eh? Además, sí, decía José Agustín en sus libros de la tragicomedia, ¿no? Que los hippies con cualquier pretexto se encueraban. Sí. Pues no había otra manera. Hasta el Jombi tiene su foto, ¿verdad, hija? Ahí en Jocotepec. Bueno, también. Pero estábamos jóvenes. Pues, que se encuere el Jombi soñando diario como a Bandaro y Wostok y su chingada madre. Sí. La bronca fue el regreso que, como te digo, que empezó ya a hacerse tarde. Y pues no, pues llegabas al pueblo, no hay camiones. Va a llegar ni mal, no llegaba nada. Pasaban horas y nada. Estamos hablando que era ya el domingo, uh-huh, en la tarde, sí, noche. Sí. Y pues nosotros nos salimos hacia la carretera, que llegaba de la Ciudad de México para allá. Dijimos, si llega un camión, pues porque iba a llegar, ¿no? Y aquí lo agarramos, aquí, ¿verdad? Sí, pues. Y pues no, tampoco llegaban ni madres. Pero de repente vimos unos autobuses que se estacionaron, unos autobuses nuevos, ¿verdad? Uh-huh. Flamantes. Y pues nos acercamos y no sé ni quién los puso, ni quién los proveyó. Uh-huh, uh-huh. Porque en esos autobuses habrá muchos, ¿verdad? Se retacaron y esos son los que nos... ¿Y les cobraron? No, sí, nada. Así, órale. Decían que Juan González los había mandado. Ya. Te digo, todo estuvo un poco turbio en sentido político, porque dices tú, ¿cómo permitieron esa onda? Y luego después ya que los satanizaron, ¿no? Andale. El festival que no. Sí, sí, grueso. Que degenere y que la madre, que la chingada. Pero de esa manera logramos salir. Y te conviertes en músico. Sí, ya viene siendo, pues de ahí me convierto, pero ya con el estigma, ¿verdad? De que empezaron a joder, ya no había tocadas y no sé qué. Nosotros como éramos de barrio, pues tocadas. Exactamente, sí, tienes razón. Se hacían por allá, pero otra así. Neta que dices, sí, uh-huh. Es cierto. O sea, fue como los que ya estaban consagrados, esto y el otro, pero de barrio continuó. Nosotros no batallamos de eso, ¿verdad, Susana? En el barrio siempre hubo eso en movimiento. Sí, entonces, sí, por ese lado le seguimos. Y ¿cómo te diría? Casualmente, fíjate que un íbamos a ensayar, pero mi primo le gustaba pistear. Nosotros no pisteábamos, ¿no? Así, pura motada. Y él tomaba, pero de por sí no tocaba chido, ¿verdad? Y luego de repente llegaba medio pedo, y luego de repente ni llegaba a los ensayos. Y estábamos una día ahí que íbamos a ensayar, y que llega un chavo, y dice, porque estábamos ahí afinando las guitarras, ¿sí? Y dice, el chavo dice, oye, ¿me dan chance de tocar una rola? Sí. Ahí estaba la batería de mi primo. Ahora le llega. Tocaba la batería. ¡Wow! No, pues me sorprendió, güey, tocaba bien chido. Oye, ¿sabes esta? A ver, no. En ese tiempo estábamos queriendo tocar Grand Funk. Ah, órale, Grand Funk, órale. Por influencia del Ritual. El Ritual, antes de Abandono, me tocó ir a verlo. Podría ir a verlos un par de veces. Y ellos al principio tocaban, cuando llegaron, recién, casi todo Grand Funk tocaba. ¡Órale! No, sí, sabíamos eso. Uh-huh. Ya después, ya la segunda vez que los vi, ya habían grabado sus roles, sí, ya. Pero la primera vez era Grand Funk, y como eran un trío, pues sabe, igual que Grand Funk. ¿Ustedes se convirtieron en un trío? No, nosotros éramos cuarteto. Cuarteto. El cantante tocaba guitarra. ¿Y ya empezaron en forma, Pedro, con el grupo? Pues en forma, lo que se puede decir, en forma, en esas condiciones, ¿no? Sí, que te digo, pues no había posibilidades de tocar en un lugar de base, digamos. Uh-huh. No había muchas tocadas, era lo que iba cayendo ahí. Y obviamente también fiestecitas, ¿no? ¿Qué se llama? De 15 años, y quién sabe qué. ¿Cuántos integrantes eran? Cuatro. Cuatro. ¿Y nombres? Nombres era el Betito, era el de la batería, y luego Piteco era el que cantaba. ¿Piteco? Así en el barrio tuvimos un compa de apodo, Piteco. Sí. Y mi hermano tocaba el bajo de ahí, y yo tocaba la guitarra. ¿Y se convierten en qué grupo? ¿Cómo se...? El Lodo. Lodo, ya, desde entonces, sí, Lodo. Ya era ¿A quién se le ocurrió ese nombre tan chido? Ajá, la baraja. Porque hasta Sergio Negrete dijo que estaba chido el nombre. Sí, así nos llamamos Lodo. Y va el Lodo. Sí, sí. Y empezamos a tener ahí medio éxito. Pero también déjame decirte que como no eran las condiciones benignas, propicias para el desarrollo del grupo, pues de repente alguien decía, no, pues yo ya no voy a poder seguir porque no sé qué. Ya hay un cambio. Y luego que el ánito, yo, que la chingada. Y así... tratando de subsistir. Y en una de esas que unos amigos me dijeron, en una crisis que hubo en el grupo, me dice, oye, te quiero invitar, ¿no quieres ir a tocar a Puerto Escondido, en Oaxaca? Ah, la cuna de, le digo, de las comunas. Le digo, pues sí, pero ¿cómo está la onda? No, pues es que, ¿cómo está la onda ya? Dice, no, pues ahí hay un bar que justamente se llamaba Picapiedra. Picapiedra. Pues, ¿quién va? Fulano, Sotano, otros, el Piteco y yo éramos los, ahora sí creo, los que, y el Betito y yo, más otros dos chavos. Y ahí te vamos, ¿verdad? Y le digo, oye, pero ¿qué? ¿Cuándo nos vamos, no? Nos vamos tarde para una Semana Santa y Pascua. Nos vamos tal fecha. Y luego llega de repente y, oye, ¿sabes qué? Tenemos que irnos antes porque el que nos invitó había estado el año anterior con otros vatos, ¿verdad? Dice, hay que irnos porque el Quelite, que era el líder del otro grupo, dice, a lo mejor nos gana el Quelite, ¿verdad? O sea, entonces no había redes sociales, ni teléfono, ni nada, ¿no? Era como llegar, queremos tocar, vamos para ganarle a este güey, ¿no? Pues adelantamos la salida en tren a Oaxaca. Y luego de Oaxaca, en un camión totalmente guajolotero, ahí desde a Puerto Escondido. Llevaban sus instrumentos nada más. Con instrumentos, sí. Pues, equipo, pero, nada. Sí, sí, nada. Sí, lo que teníamos básicamente. Y y corrimos con suerte porque llegamos allá y pues no, porque no alcanzamos camión. Cuando llegamos ahí en una terminal chorrienta que estaba ahí, estaba por salir un camión. Pero ya iba hasta la madre, ya no cabía el equipo. Para nada. Entonces dos de los compañeros le digo, pues láncense ustedes para que vayan afianzando el trabajo allá. ¿Ya? Y nosotros nos vamos mañana, que en la mañana sale otro autobús. Y así lo hicimos. Y sí, estuvimos allá tocando como 15 días en el bar ese. Que fue todo una experiencia porque yo siempre, cuando estuve en la Ciudad de México, siempre, no sé, me sentía que había más mundo, ¿ves? Que no todo era en México. Entonces llegar a otro lugar, y donde ves, y lleno de gringos, ¿verdad? Porque el bar no es que fuera elitista, pero pues los que iban eran gringos, puros, era el cuarteto. Sí, ahí tocábamos cinco. Cinco, sí, porque nos invitó. ¿Qué se integró? El Fresón, que tocaba el bajo, no, tocaba guitarra también entonces hicieron de dos guitarras. Dos guitarras, bajo, batería y el cantante. Órale. Oye, con una desfachatez, porque como te digo, eran puros gringos y nosotros tocando ahí rolas y el cantante, que no hablaba ni madres de inglés, le echaba gabacho, échale gabacho, güey. Entonces los gringos quizás imaginaban que estaba cantando en español, ¿no? O algo. Porque, ¿en otro idioma? Sí, pues ni nosotros ni ellos les entendían, pero bueno, pues la onda era la tonadita. O sea, ¿no? Ni buena fonética, sí, chingas. Sí, bueno. sí, Washi Mary, uy, la chingada, baby. Sí, se dio mucho por aquellos tiempos, sí. Pero fíjate que llegó un gringo, el primer día que tocamos, llegó un gringo que dijo que si le damos chance de tocar, que él tocaba armónica. ¿Sí? Y se juntó con nosotros, así de nada más para cotorrear, ¿no? Y se juntó con y él tocaba con nosotros algunas rolas, le echaba su armónica. Tocaba chido. Y así nos pasamos y ese gringo nos proveyó de moto. Ah, órale. Era el DJ. Sí, tengo algo para ustedes que tal vez necesitan. Y sí la necesitaban, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo duró esa estancia ahí en Oaxaca? Como 15 días. Ah, ¿poco? Sí, poco. Después tuvimos otro ya en la ciudad de Oaxaca, toda otra incursión. Pero era bien curioso. ¿Y rolas de...? Ahí tocábamos, te digo, algo de Grand Funk, tocábamos de los Stones también. Órale. ¿Qué más tocábamos? Ahí todavía no inquietud de hacer sus piezas. Sí, ya empezaba a latir la onda de componer algunas piezas, pero empezamos a tocarlas ya en la Ciudad de México. Fíjate que compusimos una rola que le llamamos los Gandayas, que decía algo así como: dice, ¿qué pasó con esos vatos que organizan las tocadas? Ya nos tienen hasta el gorro, siempre salen con mamadas. ¿Le batallaron para la rima, ¿no, Pedro? No muy les gustaba la vida. Porque algunos eran compas. Todavía nos invitaron. Nos dio por lo que componíamos a cantar en español, ¿no? ¿Sí? Entonces eso gustaba, le gustaba a la raza. Sí, ¿sí? Esa gracia tiene el DF y la capital. Yo le he dicho con todo respeto, hicieron sus rolas hasta, pueden ser garritas, chafitas, como, pero se aventaron el tiro de componer ellos de hace mucho, uh-huh. Porque en Guadalajara nos quedamos todavía a estas alturas con el fusil. Sí. Y el DF no. Oye, ¿tú qué sabes de esta rola? ¿Qué diferencia hay entre fusil y refrito? Pues es lo mismo, carnal. Sí. Pero, sí. No, porque ya como que... ahora que lo que llaman covers, le llamamos refritos, sí. Pero cuando copiabas algo de alguien, era fusilado. No te voy a decir como Don Jacobo, cuando tuvo ese pinche programa de Contrapunto, hizo un programa tan pendejo que era reventón y que era de... ¿Cómo? Si te ¿Lo llegaron? Que era reventón y que era otro término que usaban, que era lo mismo, no mames, y con Don Jacobo. Reventón, y fue muy común en el DF, ¿no? Para decir desmadre, pero en otra forma. Entonces, por... No me acuerdo. ¿Mande? No, estás muy Catrín. Happening, dice. No. Gracias, compadre. Pero quedamos igual. Entonces, en este sentido... No, nada. Pero no me acuerdo. Un gacho que me inclusive tenía una línea blanca y una negra y uno... No sé. Pero tenía que ver eso. ¿Qué tanto es reventón? Y no me acuerdo la otra. Fiestón o algo así. Pero el rollo es eso, ¿no? Pues es lo mismo el refrito y el fusil, la interpretación... Cover. El cover ya recientemente, grupos sí. De covers... Pero en Guadalajara nos quedamos estacionados ahí, porque hay grupos que sí tenían sus LPs y tenían rolas y tocaban, yo creo, un 10% sus rolas y todo lo demás era interpretación. Sí, sí, sí. Y luego, y el DF no, cabrón, tú me lo estás mencionando también. Con nosotros sucedió algo muy curioso porque yo tenía la inquietud desde que oí. No sé si conozcas una pieza de Deep Purple que se llama Abril. Uh-huh. Sí. Que existe emplean, el sencillo. Cuerdas y oboes. Yo dije, esto está chingón. Y luego más adelante salió su concierto para el grupo y orquesta. Sí. Y wow, pues ese es otro rollo. De otro entonces rollo. Me dio por esa onda. Entonces me prestaron un violín y empecé a estudiar violín. Y para tratar, pero ahí se fue dando pues el fenómeno de que entre más le rebuscabas las rolas, exacto, pues menos exacto. Gustaba porque pues, la gente quería bailar y nos sacaste, agarrábamos ¿cómo se llama? Versos de Walt Whitman y la madre y según los musicalizábamos, ¿no? Cosas así. Ah, órale. ¿No? Pues, pues iniciaba un concepto diferente. Sí, pues qué onda, pero eso le espantaba a la gente. Sí, eso sí, sí, totalmente. Sí. Y todavía Lodo. Sí, Lodo, y con el otro, luego, ¿cómo se llama? Pues nuestros grupos, al menos míos, favoritos, eran ingleses, ¿verdad? Básicamente, los ingleses. Pero ya ves que los ingleses se fueron en la onda... pues ya como del rock progresivo, de, sí. de como Jethro Tull y ¿cómo se llama? El mismo Deep Purple cuando hizo eso, que regresó después a, que hizo in rock. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Después hizo in rock, pues, más rock. Pero King Crimson y sí, sí, se dio mucho. Empezaban a hacer otro tipo de música y a nosotros... Yo, Steve Winwood también fue de esa onda, ¿no? Sí, el de Traffic. Sí, y luego sí, cuando Blind Faith. Sí. Te decía la vez pasada que Blind Faith que tocó una rola que se llamaba Sea of Joy. Uh-huh. Donde, sí, Mundo de Alegría. Donde tenía violín. Sí. Pues eso fue lo primero que toqué, alcancé a tocar con el grupo porque antes de que tronara. Entonces, todo. ¿Agarraste bien la onda en el violín luego? Pues no era muy demandante, la verdad, de esa rola, ¿no? Es una melodita así. Pero ya empezabas... Sí, sí, ya tocaba ir. Y luego, pues, ya ves que es uno farol, ¿no? Me acuerdo que llevaba mi violín, lo ponía ahí. Y luego, pues, tocaba la guitarra, pero cuando iba a tocar el violín, pues, con la guitarra colgada y tocando el violín. Ajá, la baraja, ¿no? No, y miren, por aquí les vamos a mostrar la foto que nos mandó Pedro. Del flyer, flying, flyer. ¿Cuál es, madre? Está aquí. Está padrísima. Ese es en Oaxaca, fíjate. Órale. Ese es en Oaxaca. ¿Antes o después? Ey, eso. Vean ustedes la fotografía de Lodo. Este es Pedro, el segundo. Pinches matonones cabrones. Y cuando Susi me muestra la fotografía... qué chingón está esto. Porque voy a recordar algo también. En el DF, los chavos y principalmente los músicos, pero también la banda, se dejó las pinches greñotas, pero larguísimas, cabrones. Carlos Mata traía la greña hasta las nalgas. Muchos de ellos eran... ¿Alguna vez atrás con este... ¿Con Nuevo México? Nuevo México. Órale, sí, ahorita me platicas de eso. Porque se aventaron el tiro así, chavos y músicos, a traer unas matotas. Y inclusive un compa, el Toby, que una vez fue al DF y dice que vio el clásico, y también lo tenemos en la mente, greñudo, su cola de caballo, estaba lloviendo y su pareaguas, y había ido al PAN. Esa pinche estampa está maravillosa. Y sin embargo, aquí vuelve nuestro personaje otra vez a sobresalir. Los grupos de Guadalajara trajeron melenitas, no melenotas o pinches greñotas, no. El único grupo que anduvo con esas pinches greñotas fue Toncho Pilatos Grupo. Y de ahí en más, todos los que ya... También nos sacaban a balcón luego, ¿no? Ese pinche greñudo. ¿Sí? Y hay que andar a las vivas. Nosotros... Por mátame esas pulgas. Sí, sí, sí. Pero tú lo acabas de decir, contracorriente. Esa es la palabra correcta. Y aquí tuvimos un compa que admiramos mucho, el Torán, que también lo conoce mi compadre Eduardo Hernández. Dice mi compadre que él era compa en la prepa y un día platicando salió y dice que el Torán llegaba y cuando veo la foto digo, a huevo, yo pensaba. Dije, el pinche Pedro es bien chilango, pero mira que era hasta patío. La cuestión del grupo que ya me llamaba, el contraste era que en el grupo ese que inicié, pues eran, para empezar, eran más grandes que yo, ¿no? Como 3 o 4 años, ¿no? Y no estaban al tanto de las nuevas rolas ni nada, y pues obviamente no, pues salían el pelo corto. Entonces cuando hacemos y el Piteco, que era el cantante, empezaba a tirar la base del micrófono, la madre, y a bailar y todo esa onda, y a moverse, Ay, yo no lo traje, tengo una foto ahí que nos tomaron en pleno toquín, donde se ve que estamos tocando y las greñas volando, ¿verdad? Sí. Era ¿Alternaron onda con Nuevo México, como Lodo? Sí. ¡Órale! Sí, sí, de los inicios de Nuevo México. Sí, ¿verdad? Claro. Sí. Que antes de ser Nuevo México fueron al Universo. Uh-huh. También. Sí, fueron evolucionando. Terminan como Chuck Moll, músicos de Nuevo México. Sí. También el día que estuvo aquí Sergio Negrete, ¿alternaron con ellos o algo mencionaste? Uh-huh. Una tocadilla que se hizo. ¿Con la Semilla del Amor? No, era con Nahuatl. Con Nahuatl. Dijo Negrete que él todavía no estaba en esa fecha, todavía no estaba ahí. Con Nahuatl. Estoy hablando de hace 50 años. Sí, sí, sí, sí. En el 73. ¿Alternaron con Nahuatl? Sí. Alguna vez alternamos con Batis también. Con Batis. Entonces anduvieron bien al final de cuentas, cabrón. Pues te digo, no tenemos equipo suficiente, ¿no? La verdad, no, 3 años. ¿Después de eso? Bueno, es que, como te decía, empezamos nosotros con la inquietud de componer, porque después se juntó un chavo que le decíamos el Teben, que tocaba bajo, y él había estudiado algo de teclado, de piano y eso, y teníamos ideas, pero no teníamos teclado, obviamente, de componer cosas diferentes, y empezamos a componer cosas diferentes, pero como te digo, la clientela se fue alejando. Entonces hicimos un pequeño, ¿cómo se llama? Al principio decimos, de concesión, digamos, porque después nos dio con este, cuando ya se integró este chavo, y nos dio por tocar roles de Uriah Heep. Ahora, hoy Susan. De Uriah Heep y nos enteramos que Uriah Heep hizo un disco en vivo donde tocaban rock, rolitas rock, de rock. Y so living. Digo, oye, pues vamos tocando esas rolas, la gente quiere bailar y la madre, pues agarremos unas piezas, pero en español, ¿verdad? Agarramos las rolas de, ¿cómo se llama? Yo tengo una hermanita que va a ir, pero le echábamos nosotros, más heavy, pues, a nosotros nos gustaba lo heavy, ¿no? Órale. Y por eso te digo, los ingleses, con la influencia de Deep Purple, de Led Zeppelin, ¿no? Que, más, pero entonces agarramos esas rolitas y empezaron más o menos a gustar, y ahí eventualmente le metíamos nuestras rolas y otras de otros grupos. Pero se fue deteriorando la cuestión por la falta de ingresos, ¿verdad? Totalmente. Y uno de los compañeros, no, pues que yo voy a tocar con que lo invitaban a tocar, a cantar, al Piteco lo invitaban a cantar en un grupo, en un bar, pero pues así como música de los Joao, y no sé qué, que una lágrima deje en la arena, y no sé qué. Y a nosotros no nos latía nada de eso. Otro que iba a tocar cumbias, con un hermano de Mickey Lauren, Tommy Lauren. Órale. Que lo invitaron. No, a mí no me la. Entonces llegó un punto en que dijimos, no, pues, ¿sabes qué? Esto como que ya, dream is over, como dijo John Lennon. Ya se acabó el sueño. Porque empecé a estudiar ya el violín en la escuela de música. Ah, ¿entraste a la escuela en el DF? En lo que le llamaban la superior. Y ahí empecé, y ya vi otras cosas. Y dije, no, pues esta música está chida. Y máxima que, fíjate que teníamos una clase que se llamaba apreciación musical, ¿no? Donde el maestro ponía discos de música clásica. De repente un día que pone un disco, ay güey, eso me suena, ¿no? Y pues qué sé, y ya me acordé, no, esto lo tocaba Deep Purple. En esta rola de Amps of Blood tiene una introducción donde mete esta música de Rimsky-Korsakov que se llama Scheherazade. Sí. Oye, pues está emparentado el rock con la música clásica. Totalmente. ¿Sí? Y no se diga Emerson, Lake and Palmer. Sí. Tocar rolas clásicas. Y si vamos más allá en Europa, Pedro, está por ejemplo el Balletto di Bronzo, premiata Forneira Marconi, que ajá, utiliza la abertura de Guillermo Tell. Sí, sí. O sea, se dio mucho. Este grupo que se llama Esperanto. Esperanto. Exception ya definitivamente era música clásica, pero a su estilo, tuvieron mucha influencia de eso. Sí, eso es lo que empezó a latirme. Entonces, con todo eso, pues, diciendo acá, la gente quiere bailar nada más. Yo mis aspiraciones eran más musicales, más. Claro. Por eso, y entonces ya, pues, ya tronó el grupo de esa manera. Se acaba lodo. Sí, ya está. ¿Ofrecimiento de grabación, algo progresivo? Nunca. No, había, tú sabes, ni siquiera había grabadoras de cassette, empezaban las grabadoras de cassette. Me acuerdo que una vez un chavo que llegó ahí, y en una tocada grabó un cassette, ¿verdad? Y después nos dijo, oye, no se oye tan mal, está chido esta cosa, ¿sí? Pero, pues, ya sé qué se pasaría con ese cassette. Pero, sí, es que necesitabas o tener presupuesto o tener un apoyo de alguien, sí, que le interesara. Y como te digo, pues lo que hacíamos, pues a mí no interesaba mucho. ¿Grupo de México que te gustara, Pedro? Pues de México, me gustaba el Three Souls in My Mind. Cuando el Three Souls in My Mind, se me hacía muy chido, ¿no? Porque, exacto. Padre. Tu marido enfada con eso, ¿verdad, Susana? Un poco, sí. Y te digo, el ritual, ¿verdad? De los grupos, ¿cómo se llama? El Peace and Love, en algunos aspectos también estaba chido. Sí, básicamente, sí. Sí. Eran grupos, pues que de alguna manera admiraba uno, ¿no? Dices, órale, pues sí, sí, sí, iban un poquito a la vanguardia, digamos. Sí, sí, sí. Y por ahí nos interesaba. Luego ya cuando Carlos Mata ya empezó con su Nuevo México y que le metían flauta y eso, más, no, una flauta, pues ¿de dónde? ¿Y quién la va a tocar? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Para comprarla? Para enseñarse. Sí, y entonces, pues, ¿Qué edad tenías ya cuando truena Lodo? Como 23 años. No, todavía joven, pues. Sí, y fue que me clavé en la música clásica. Y simbólicamente me corté la greña. O sea, quemé las naves y regalé mis discos. ¿Qué discos tenías tú en tu colección? Fíjate, otro grupo, que el primer Electro Light Orchestra, el primero, de manera nada que me decían que con chelos y luego que tocaban Rollover Beethoven con... Sí. Esta cosa está chidísima, de ese tipo de discos. Y hay un disco que tenía de una banda que a lo mejor tú sabes más, que se llamaba Flock. Sí, está chingón. Sí, era una banda, pero metían violín. Sí, muy buenos, sí, muy buenos, sí. Yo he tratado de localizarlos, ubicarlos y no. Pues hay videos. He buscado en YouTube. Así los hay. Sí, sí. El disco es uno gris que tenía como un ave, un murciélago, un pterodáctilo. Sí, ese es, son muy buenos. Nosotros... Sí, sí. Hicimos una recopilación de grupos así raros que tienen que ver también, por ejemplo, como acá ya muy conocido Sangre, Sudor y Lágrimas. Investigamos eso y yo sobre bandas, y precisamente hay un video donde está folk y nos gustó mucho. Nada más que en el mundo del acetato dieron un salto extremo a los precios. Ayer le decía a Susi, mira, había discos de 200 pesos, ahorita están en 800. Ajá. Uno de los que estaban baratos eran ya cuando el grupo El Amor de Monterrey le entró más a la fresa, pero combinaban con el rock pop y esto, y ahorita ya andan en 1,000 pesos, cabrón. El de folk ahí tiene años, y que decimos, pero de repente, como también tú sabes que nos gustan mucho los acetatos, pues luego compras uno y lo compras otro y se va quedando, pero yo lo sigo viendo ese de folk, a mí me gusta mucho, y hay videos. Hay otro que también se hizo, ay, nomás que ese sin nombres diarios, se me olvida, de un inglés que tocaba blues, un brother de color, hicieron CCS, ¿cómo se llamaba? El que diario mencionaba Pacheco, hija. Ellos hicieron con violines y todo, es una orquesta grande, los dirigía este guitarrista del blues inglés, muy conocido. ¿El John Mayer? No, él tocaba guitarra, pero diario, ese puto nombre diario se me ha olvidado, y yo tenía un amigo que chingaba mucho, y tenemos ese disco, es donde toca Perro Negro de Led Zeppelin con violines y todo eso. O sea, hicieron un LP. Ajá. Que por eso en esa investigación encontré ese Contracultura, CCS, algo se llama, te digo, se me olvida. Hicieron piezas así como lo que hace Quart, pero prendidonas con violas, con esto, con lo otro. Y entre esos estaba folk, entre ese género, porque ahora es muy... padre para los que nos gusta esto del rock, pues el mundo del internet te ofrece ya todo, ya sí, no hay sí, nada. Sí, sí, sí. Y entonces investigas y te sale, ¿cómo se llama este pinche guitarrista? Y te acuerdas que Pacheco, ¿cómo chingaba? Crower. Eddie Crower. Ya sé quién dices. Ese es. Corner. Es Corner. No. Pero qué grueso que se nos olviden las cosas. Ya recordé a quién decía. Sí. Y tenemos ese LP. Alexis Corner. Alexis Corner. Gracias, Susana. Alexis Corner hizo un LP con puras rolas así de ese estilo, Zeppelin, Perro Negro y la tonga. Y traen ese concepto muy similar al de folk. Uh-huh. Y te digo. Y retomando que... dejas el DF, cuánto te estudias en la Ciudad de México. Sí, ahí se me puse a estudiar y ¿cómo te diría? Y me saturé de la Ciudad de México, la verdad. Estoy hablando de hace 5 años. Sí, sí. Y me vine para acá. Ya con algunos estudios ya y después empecé estando ahí en la escuela de música con violín. De repente no había quien tocara violas, no había violistas, entonces me dio por tomar la viola, y eso fue un acierto porque con la viola ya pude instalarme en orquestas, ¿sí? ¿Allá en México? Después me pasé al conservatorio, en el conservatorio había una orquesta sinfónica. Y aparece el nuevo Pedro. Ahí tocabas y te pagaban como beca, ¿sí? Entonces, pues aquí está la onda, ¿verdad? Pues está chido. Por ir a ensayar y las tocadas que salían. Y después me vine para acá y ya. ¿Qué te trajo a Guadalajara? ¿Motivo que te trajo? Pues el terruño un poco, ¿no? Porque bueno, dices que te saturaste del DF. Sí, pero pues Guadalajara estaba todavía, no estaba tan grueso. No. Guanatos duró mucho tiempo. Me vine para acá y casi a los 2 meses de que llegué ya estaba tocando en la orquesta de la Autónoma. ¿Aquí en Guanatos? ¡Órale! Estaba tocando en la orquesta de la Autónoma. Dile, Junior, que se me da un café, por favor, ya saben. Gracias, mija. Entonces, pues sí, las, ¿cómo se llama? Pero fíjate, déjame decirte que estudiando allá en México, estudiaba también composición, armonía y composición. Entonces, en una ocasión, en fin de cursos, había que presentar algo, ¿no? Sus avances. Yo ya había compuesto una rola y se necesitaban dos. Entonces hice un arreglo de Noches en Blanco Satín. Que viene grabada, ¿no? Sí, sí. En los CDs que nos rolaste. Sí, entonces esa la presenté ahí y ahí fue donde me prendió la onda de hacer quark. Eso del rock no se pierde tan fácil, no, pues ¿verdad? No, pero te digo, pues lo mantuve, ¿verdad? Sí, exacto. Por eso cuando hice el cuarto, dije, no, pues estas rolitas que nunca toqué. Tu siguiente etapa, ya lo mencionaste, Quark. ¿Cómo nace ese cuarteto, no? Que era como de una música de cámara, ¿no? O sea... Sí. Yo pues ya influenciado por la música clásica. Dije, bueno, pues vamos a... cambiar de ropaje las chorras de ropa, ¿sí? Vamos a cambiar de ropaje con instrumentos. Gracias. Con vemos. Instrumentos acústicos, ¿sí? Y empecé a hacer arreglos de rolas, ¿sí? Otra pieza que arreglé en ese tiempo cuando estaba estudiando composición fue la de Eleanor Rigby, de los Beatles. Que de por sí lleva violines. No fue un arreglo, sino fue una adaptación. Sí. Y ahí entonces ya empecé a buscar más piezas y dije, esta se presta, esta no tanto, porque había unas rolas que te llevan mucho, o sea, se repetían mucho para mi concepto, ¿no? Que era la música en vivo, tú sabes que puedes estar ahí con solos de batería y de requinteos y guitarra, ¿sí? Se usó mucho agrandar las rolas, ¿no? sí dije, pero no, pero aquí no pues está muy repetitivo. ¿Y cómo nace la idea de hacer ese cuarteto? Así, al tener estos arreglos dije, bueno, pues hay que tocarlos. ¿Y quién te acompaña? ¿Quién? Invité a algunos compañeros también de la sinfónica, en ese tiempo tocábamos ahí y armamos el primer disco, ¿no? El Quark, sí, que lo grabamos, el primero lo grabamos en cassette, no todavía no había CDs, lo grabamos en cassette, fue el lanzamiento y estuvo chido, porque fíjate que hay una cosa en las grabaciones, los estudios están diseñados para que toques instrumentos eléctricos o básicamente, ¿no? Y entonces van grabando por gracias, mi niño. Échale, tú le echaste todo bien. Van gracias. Grabando por, ¿cómo te diría? Por partes, ¿no? Sí. Graban primero las bases, que la batería y el bajo, ¿verdad? Sí. Y ya de ahí le van encimando, ¿no? Y la música clásica no puede ser así, ¿verdad? Porque ¿cómo te diría? Hay retardando, o sea, esas cosas así que necesitarías tener un metrónomo, no, ni con un metrónomo. En fin, entonces ese primer disco, así lo hicimos, bueno, todos los demás también. O sea, ¿quiénes integrantes y qué instrumentos tocaban? Bueno, el primero de la primera grabación es ¿cómo se llama? Uno que le decimos JM, que toca violín, Hugo Uribe, que toca violín, y un compañero guatemalteco, Osber, que toca el cello, y yo la viola, ¿sí? Pues llegamos al estudio y pues échate y otra toma y en unas horas que estamos ahí tocamos todas las rolas que ya las habíamos tocado y las teníamos ensayadas y así. ¿Estaban contactados con el gobierno del estado? Porque yo los vi en la presidencia municipal. No, para nada. Nada. Para no. Los invitaban así. Sí, pues, eventualmente te invitaban. Pero no que tuviéramos una base ni nada. Siempre, nada con cultura. He sido reacio yo a venderme, ¿no? O sea, porque luego empiezan a pedirte. Sí, pedirte cosas que no quieres hacer, ¿no? Sí, como le sucedió en el rock. Si ibas a tocar en un bar o una cosa, pues te iban a decir, no, pues toca baladitas, toca Los Ángeles Negros. No me interesa eso. ¿Sí? A lo mejor la regué, ¿no? Pero, Pero, yo no considero eso. Pero pues no me daba. Y aquí igual, ¿no? Si te sometes a una institución, pues te va a querer. Exacto, usar como, totalmente. Como ellos quieran, y tocar donde ellos quieran. Entonces, ¿Y cuánto, esos integrantes, cuánto tiempo duraron? Porque sí tenían lugares donde tocaban, ¿verdad? Aquí en Guadalajara. No, siempre tocamos porque, fíjate, esa es otra onda. Que con la que hemos batallado. Porque luego te invitan a tocar a lugares así como cafés y eso, y sinceramente a mí me molesta. Si vamos a tocar, pues exiges atención, ¿no? Pero si estás tocando y ya están platicando y no sé qué, me siento estúpido, ¿eh? La gente no quiere. Si lo estamos imponiendo algo que no quiere, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Entonces, por lo regular, pero sí hemos caído, pues. Por afán de tocar, pero preferimos tocar así, como lo que es un concierto, que te estén escuchando realmente. Claro. ¿Sí? Exacto, sí. Sí, hemos cambiado de formación. Y ahorita, pues, desde un poquito antes de la pandemia, entramos en un stand-by. Pero seguiste en la orquesta. Sí, siempre. Eso siempre has estado ya, eso ya se quedó. Ya, pues, eso fue mi... Ya decidiste, ¿no? Sí, ya fue mi modo de vida. Uh-huh. Y además se vive bien, ¿no? O sea, pues, no es la nota, sí. No es como acabas de decir, pero... Sí, pero sí, bueno, era algo más seguro, ¿no? Más, exacto. Sí. Y luego ya me casé y la familia, con familia, pues ya, no puedes andar de experimentando. Sí, no, aquí ya... Y es muy grato, pues es otra onda en la música sinfónica, porque a mí en lo personal me resulta muy satisfactorio que estás tocando con una bandota, un montón, pero la onda de estar todos haciendo la misma cosa me reconforta, me dice, sí. Ser parte de esta onda. Y hablando de sinfónico, te tocó el sinfónico del Tri aquí en Guadalajara. ¿Es correcto? Sí, sí. Platícanos, sí. También de... Sí, pues tocamos con... Sí, no, cuando presentó aquí Fíjate, el que dirigió la orquesta ese día, esa vez que tocamos, estudiaba dirección de orquesta en el conservatorio cuando estuve en el conservatorio, Eduardo Díaz Muñoz. Pues sí, hicimos ese concierto Y mira, no sé si voy a ser mamila, pero ¿cómo te diría? Lo sucedió con los grupos grandes que por ejemplo Deep Purple, cuando graba su concierto para el grupo de orquesta, es una música especialmente para el grupo y la orquesta. O sea, toca la orquesta y toca el grupo. La sinfónica, sí. Toca, cada quien tiene lo suyo. Sí, ¿verdad? Sí. Ya muchas cosas que se han hecho, pues ya, nomás es como revestirse, ¿no? Que el quién sabe qué sinfónico, ¿no? Yo me saqué de onda cuando te digo que yo admiraba a Jethro Tull. Cuando oigo una versión de Jethro Tull sinfónica, y cuando sale en este, ¿cómo se llama? Con un trombón que son. Hay que reconocer que eres un músico en potencia y te das cuenta de eso. Tienes sí, razón. No, eso no es lo mismo que cantar a Anderson. Claro. ¿Qué les parece si nos vamos a saludos y nos termina sale, de platicar? Sale. Pedro, salud, güerita. Muchos saludos ahora, José L. Torres. Buena tarde y saludos a todos. Yolanda Escamilla, que nos acompaña una semana así. Muchas gracias, maestra. Saludos. Bienvenida. Saludos. Eduardo Miguel Martínez. Saludos desde Acotlán a Pedro Barbosa. El chivo. Jorge Granero, también un gran amigo tuyo. Amigo en común. Acaba de ir, permíteme, madre, un segundo. Acaba de ir el jueves o algo así. Fue a casa. ¿Sí? Somos cuates desde hace 30 años. Ah, vaya. Él tocaba, ¿no? Sí. Y aparte, él fue el que me regaló el sencillo de Frankie, Alfredo y París en la colección. Él es, y platicamos y me dijo, el invitado que vas a tener es cuate, es Pedro. Sí, lo conocí, ¿no? Por el rollo de este Álvaro, ¿no? Álvaro González. Sí, González. Mendoza, sí. Fíjate, pues es compa también, bueno, Jorge. En Jorge Granero, también Rosalío López, que te conoció. Chalío. Aquí. Un saludo. Déjame Barbosa. Saludar a este cabrón de Chalío. ¿Cómo estás, cabrón? un placer que hables. Pero todavía estoy encabronado, ¿eh? No me conseguiste la lámina de birria, cabrón, vas a ver. Qué bueno, Chalío. José Caballo, ¿a qué tiempos aquellos, Pedro Barbosa? Saludos. Guadalupe Ángeles, saludos fraternos a Pedro Barbosa. Mepisto Securram, saludos cordiales, felicitaciones por su invitado, elojitos. Blanca Rocío, saludos, Sergio. Qué chido escucharte, Pedro Barbosa. Un abrazote a todos. Blanca Rocío. Ana Laura García, saludos y abrazos. Miguel Ángel Mariscal, saludos a todos. Muy bien, Pedro. Ahora. Miguel Ángel Mariscal. No, pues es que si habla toda la pinche sinfónica, vamos a aventarnos aquí la hora, ¿eh? Jorge Nopalito, que nos ve también cada cabrón. Semana. Un saludo para Jorge. Gracias. Y al maestro Felipe Espinosa Tanaka, que ya está conectado viéndonos. También le mandamos un fuerte abrazo. Y se me adelantó porque iba a eso. Establecemos contacto telefónicamente. Y me decía que te felicitara porque eres una persona muy activa tanto en la música. También estamos enterados en la literatura, también te dio por eso, vamos a hablar ahorita de eso, y que te felicite y pues que chido que estás, ¿no? Y que activo, ¿no? ¿Tiene más saludos? Sí, claro, adelante, compadre, por favor. ¡Ey! Mi compadre va a los saludos. Bueno, hoy yo sé que esto se trata pues de música, pero hay muchos amigos que conocen a Pedro porque él es un escritor, es literato, y pues muchos compas, colegas tuyos que escriben poesía como Dante Alejandro, ¿no? Ajá. Samuel M. Barba, Elena, Carlos Pueblo, Irat González, Alejandra Hernández, que aquí nos acompaña en vivo, El Gadget, Marco Antonio Guillén, que se parecía a Marco Antonio Graviel, pero no, este es Guillén. Por favor, Yolanda Escamilla, ya la mencionaron. Ángel Corral, desde Chilangolandia. Ah, chido, saludos a la capital. Angelo. David Moreno y Mario Hernández. Pues todos ellos, ¿no? Qué chido, ¿no? Está bien. Compadrito, dentro de esto, tú eres el de la literatura. coméntame algo respecto a Pedro en su sentido del escribir. Bueno, pues Pedro, entre otras cosas, es autor cartonero, ¿no? Tenemos una pequeña autoantología anti-Barbosa, que es propia de él, ¿no? Pues es una antología que él pues eligió, hizo una curaduría, ahora se dice, sí. O sea, de los poemas que vienen en un poemario que se llama Musicae, ¿no? Que bueno, pues es un libro que está dentro de la colección de La Rueda Cartonera y El Viento Cartonero, creo que también. Y pues ahí va, ¿no? Ya se ha vendido la primera edición. Ya chido. Sobre la segunda. O sea, ya se gastaron los 10 primeros. Ya se acabaron los 10 primeros libros. La primera edición, ¿verdad? Y luego no sé si tenga más novelas, pero a mí me tocó leer una novelita. ¿La del romance? Sí, o tienes algo sobre un texto, un libro de un romance o algo así. Me lo dijo el maestro que lo leyó, que muy bueno, que sí, le gustó, y que se lo prestó al maestro Dalmiro. Al maestro Tanaka se lo prestó Dalmiro y lo leyó y dijo que estaba chido, que le había gustado. Sí, es una forma de hablar un poco a escondidas de los músicos de la sinfónica, ¿no? De cómo se gesta ahí el cotorreo, ¿no? Cómo se conocen. Cómo se alucinan músicos contra músicas contra músicas, que no se debe decir músicas, ¿o sí? Pues sí, ahora sí, sí, sí, ¿no? Tienes que ser inclusivo. En la con respecto a las hermanas, a las mujeres. Que tocan. Fíjate, pues, a mí en la primaria, que hace un chingo de años, me enseñó un maestro, nada más el artículo, la músico, el foca, la camello, y eso no lo dijo en la primaria. Nada más cambiando el artículo y queda bien, ¿no? También, ¿no? Pues porque dices el foco y la foca. Pero es foca. Es foca, entonces el foca. Es hembra. El foca. Y bueno, también el maestro Pedro Barbosa es editor. Tiene una editorial que tiene un nombre muy singular, ¿no? Muy, muy interesante el nombre porque nos lleva a mundos inhóspitos. Sí, sí. Lleno de reminiscencias. Exacto. La editorial El Armaño, ¿no? Donde ahora precisamente me estoy acordando también de un título del Armaño que es de Ramón, ¿no? Que salió ahí, que es un libro de cuentos. Y pues también es un promotor y difusor de la literatura de aquí, de Guanatos y de otros lugares. Y pues es muy chido conocerlo. Aquí nos aventamos unas muy buenas pláticas, sí, sobre libros. Es un lector, ahora tiene mucha chance de leer. Lee como tres, cuatro libros por semana. Qué chido. Y bueno, pues es un buen compa, ¿no? A mí me da mucho gusto que esté en tu programa, en nuestro programa. Y es muy chido porque pues lo que hemos escuchado también el día de hoy, son esos huecos, ¿no? De repente, que es importante conocer la opinión y la vivencia o la experiencia de otros músicos también, que vienen, como tú decías, ¿no?, a generar o a englobar todo lo que es el mundo de la música de los años 60, 70, y que es muy interesante saber esto que comentaban sobre Avándaro. Pues a veces lo damos por un hecho que lo conocemos, ¿no? Y algunos somos cómplices, ¿no?, de esa aventura de muchos que no fueron, o sea, que no fuimos, por los que sí fueron, ¿no? Exacto. Porque también entendemos ahora con los... Más allá de la versión de Luis de Llano. Exacto. Entendemos ahora precisamente con los aparatos, los celulares y esta manera de comunicarnos, de que hay muchas visiones, ¿no? Y hay muchas maneras de pensar sobre lo que sucedió ese día o esos días en Avándaro. Y pues Pedro es una persona que estuvo ahí y que nos cuenta su experiencia, y es muy chido, ¿no? ¿Sabes? Y se ha mantenido, compadre. Él sigue en la contracultura. Sí, claro. Tanto en la literatura como en la música también tiene mucho que ver. Entonces es muy valioso y habla muy bien del músico y del escritor. Sí, digo, hace rato comentabas esto de si Cuar Ensamble no era parte de alguna institución de gobierno. Y la verdad es que siempre que me ha tocado escuchar a Cuar Ensamble han sido en lo que pudiéramos llamar hoyos funkies, ¿no? Digo, actuales, ¿no? O sea, sí, sí. Son lugares que ellos mismos consiguen. Ah, ¿te estás refiriendo a la azotea cósmica? Ándale, por ejemplo. La azotea cósmica que vivió, cabrón, muy poquito tiempo y ya, muy ya es legendaria, ¿no? Ahí también está, pues, quien conoces, el maestro, el sacerdote marroquín. Sí, sí. También sí, como... contemporáneo, o sea, no sé. También, ¿te acuerdas de la Casa Vieja? Sí, sí, ¿cómo no? De Roa. De Roa. En Malasangre. Sí, en Malasangre, güey. Sí, digo, en muchos lugares. Pero así estar en Casa Vieja debió de haber sido porque es uno de los lugares que decía yo socialmente muy necesarios para nuestros loquitos en la ciudad. Sí, porque era una. Exacto. Porque también deben de entender las autoridades que hay un grupo por ahí social que anda de esa manera y ocupa esos lugares porque no se va a meter un pinche lugar fresa, o como tú dices, que no te van a tener interés o algo. No, era un lugar adecuado, de madrugada, vampiresca, cabrón. Entonces, y pues Roa también era un compa alivianado, muy alivianado. Sí, sí. Yo me estoy acordando también de Mixcoacal. Sí, todos esos lugarejos. Muchos lugares, pues sí, de la raza. Próximamente en el Tártaro. Próximamente en el Tártaro. ¿En dónde, compadre? En el Tártaro. ¿Dónde está eso? Ese, compadre, está en Avenida, no, la calle exactamente, creo que es Santa Mónica. No, ¿sí? Santa, sí, Mónica, Santa Mónica, sí. Enfrente del templo, entre San Felipe y Reforma, ¿no? Uh-huh. Y ahí también se abre como a las 10 de la mañana, o de la noche, 10 de la noche, y ya se cierra para no abrirse hasta las 10 de la mañana. Ah, qué chido. Lugares. Nadie puede salir. No, ese era en Casa Vieja. Ahí. Sí, sí. Era como le llamaban. ¿Dónde está Junior? ¿Eh? Junior, ven. Está comiendo pescado. ¿Estás comiendo? Pescado. Me vale madre, siéntate un segundo. ¿Dónde vas, qué? No. Ah, el Jomin va a los controles. En Roque de Rey. Tiene mucha confianza con Pedro porque es un cliente de la librería. ¿Ah, sí? Y me habló muy bien conmigo, va a estar Pedro y lo habla como que se llevaran de tochos, cabrón. Platica un momento con Pedro, pregúntale, coméntale, de escritor, de músico, como parte de la cartonera, cabrón. Como tarea de la prepa. Dile que tienes una tarea por hacer de escritura. A ver, mira, yo tengo que escribir 3 cuentos. Mira, yo tengo que escribir 3 cuentos. Y no sé así como escribir como tal, ¿no? ¿Están pegados? ¿Así? Sí, ok. Y no sé escribir como tal, o sea, no escribo, no, normalmente no escribo, ¿no? O sea, hago resúmenes porque es lo que te enseñan a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste para escribir tú? ¿Para qué? Escribir, tú. ¿Para escribir? Ajá. No sabía que el libro de música era tuyo, de hecho. Hoy nomás. ¿Y él los pintó? Estabas fuera de la onda. Sí, no, de hecho, pues los he visto ahí en el librero, hay como 2 o 3 todavía que quedan. Esos son de la nueva edición. Son de la nueva edición. Pero lo principal para escribir es leer. Tienes que leer. Y no tanto imitar, sino seguir lo que te gusta. Decir, como esto, me gustaría hacer algo yo. ¿Sí? Pero necesitas leer y de leer de pues, variadito, ¿no? Para ver por dónde le llegas, pues. Y pues sí, pues se vale no tanto imitar, sino tomar experiencias de otros, ¿no? Sí. Eso sería importante. Así que te vendo mi novela. En cuanto una. ¿Te han nacido por escribir, Julio? A veces, o sea, escribo, pero es como no es poesía, es como prosa, creo, más que nada. O sea, es algo simple, ¿no? Son cosas que se me vienen a la mente, ideas, cualquier cosa que de vez en cuando se me viene a la mente, pero no es nada así que digamos muy formal. O sea, no es como que agarre y diga, pues voy a escribir de esta forma, con tal métrica o ritmo y eso. No, o sea, escribo así de lo que sale, ¿no? ¿Y lo que escribe Pedro has leído? No. ¿Nada, nada? Nada. ¿Ni títulos, cabrón? Títulos, pues me sé que tiene la música y creo que tenía otro allá, pero ya se me olvidó cómo se llama. Algún día. Algún día, ajá. Uh-huh. Algún día de Pedro Barbosa. ¿Y qué le sirves cuando viene? Ah, un café, este... Con medio vaso de agua. Con medio vasito de agua. Un café quemado. Le gusta más que el americano. ¿Quemado? Sí, quemado. Pastorito. O sea, quemado no es de que... Es de casa. Es el café de casa. Ah, no, es el... Es un excelente barista. Quiero que se entere todo el mundo. O sea, porque normalmente el americano es si como llegan agua y está con, no es tan bueno. Sí. Bueno, qué bueno que me lo dice. En tu cara, pues sí. Sí, no, y creo que le gusta más el quemado que el americano en toda esa chica. El que te vas a quemar eres tú, ya vente, cabrón. Ok. Sí, ya, ya me dio calor. Gracias por participar. No, oh, pues muchas gracias. Este es el equipo de la rueda cartonera y es bien chido lo que se va dando. Y para, bueno, la pregunta de cada 8 días, Lemus, que también lo ves aquí en la rueda, al señor Pedro, haz tu comentario. No, pues nada, el anecdotario sigue creciendo, ¿no? Ya. Yeah. Cada fin de semana y... Pues interesantísimo, como todos los demás, pues con perspectivas diferentes, ¿no? Cada programa, y pues, o escucharlo de quien lo vivió, pues no tiene comparación. Muy Además, buena. Eso esa aferración en toda la extensión de la palabra, a siendo él parte de una contracultura. Sí, claro. Eso es bien importante, cabrón, claro, porque claro. Es muy común que por ahí se dan nalgas. Me recuerda mucho, mucho el pinche Broso, que era muy bueno desde sus primeras actuaciones en televisión y termina dando las nalgas para Televisa. Me acuerdo que le llovieron mucho... mensajes que él mismo leía, que a cómo las nalgas, a cuánto las nalgas, y clásico de Televisa, se acabó el pinche Broso. Vino a hacer una pinche puesta debajo el pulgar y pues valió gorro. Entonces eso también me recuerda en el buen sentido ahí también León Chávez Teixeiro. Un saludote al maestro León, que también dijo que no le gustaba tocar con membretes atrás. Eso es muy chingón. Eso, excelente. Y pues miren, tú lo acabas de decir, también se enriquece todo lo que estamos viendo, a los que hemos invitado. Nunca, nunca, todos han estado de un nivel muy chingón. Pero también aquí Pedro, pues vuelve a ser parte, como le dices tú, los anecdotarios y la firmeza y mantenerse, que es lo que cuesta. Continuamos, Pedro. Bueno, ya vienes, ya se habló de tu parte de escritor, que también te felicita el maestro Felipe Espinosa Tanaka. Y lo otro es, Cuar tiene muchos años, 3 décadas creo yo. Sí, cumpliremos 30, vamos a cumplir 30 años. Tres CDs. El segundo. Dejamos de grabar CDs porque pues, ya como que también no, como que, pues, no es negocio, ¿eh? Mucha gente... desde hace años me dice una amiga que por cierto nos está escuchando, dice oh, está muy chido tu, ¿cómo se llama? Tu CD ya lo rolé para que lo quemen. Muchas gracias. Eso ha afectado mucho al rock y a sus músicas. Hace unas semanas nos regalaste el segundo, ahora nos muestra el tercero. Ahí está. Que aquí está, que también nos lo acaba de regalar. Qué chingón. Los que quieran regalarle al Jombi, aquí estamos. Nos encanta. Y el segundo es muy bueno. No hay malo, es como la mota. No hay mota mala, pero hay unas mejores. Entonces, en el caso del segundo, nosotros tenemos la costumbre, Susana y yo, de llegar y te repito, en casa, su casa de todos. Tenemos la sala, tenemos una bocina de las modernas, que hay que haber un pinche tecnología. Susana y mis hijos me ayudaron a grabarme una memoria a los nuevos cassettes, que no se les parecen a los cassettes. Dura, tiene música como para 3 días y la mendiga memoria, no sé, me toca lo que le da su puta gana, me repite lo mismo en la mañana y luego en la noche, y luego, bueno, tecnología que no entiendo. Y lo otro, en la cocina también hay un aparato, y ahí ponemos cuando llegamos y escuchamos, y hasta mi hijo de Badit llegó y dijo, está chido eso, se oye bien, y está muy bueno. Considero que superó al primero, no musicalmente, pero en grabación sí. Está muy bien grabado, está muy bueno y pues me gustó. Y además las interpretaciones están muy chidas. Y repito, eso de que quitarse el ombligo del rock no es tan fácil. Y tú lo estás demostrando. Fíjate que ya las últimas repertorio que hemos grabado, hemos incluido ya grupos como System of a Down. Mira. Tenemos una versión de Scorpions, Still Loving You. Sí. Y tratando de seguir. Fíjate que cuando tocamos, acompañamos a Tri en el concierto sinfónico, estuve cotorreando con Alex Dora y le regalé el cassette ese que dices tú. Ya. Se lo regalé y después se comunicó conmigo César Cosío, y que era su compadre. Su sí, sí, sí. Y representante aquí en Guanatos, ¿eh? Sí, pero se triangulaba la información. Pero ya. Dice, oye, hablo de parte de Alex, que está muy chido tu disco, que qué posibilidad hay de que hagamos algo. Digo, pues sí, pero ¿cómo qué o qué? Entonces a mí se me ocurrió como no sé si conozcas este disco de Elvis Costello que se hace acompañar por un cuarteto de cuerdas. No lo conozco. Pues, toca rolas con un cuarteto. Digo, pues podemos hacer algo similar con sus rolas, una versión así cuarqueana. Ya. Yeah. Y que las cante sobre esa onda. Y parece que todo iba bien. Me puse yo a trabajar, a hacer arreglos de esa de Perro Negro que está incluida ahí. Ah, órale. Sí, esta rola, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Triste Canción. Ah, Triste Canción. Huevo, pues tenía que ser esa. Sí, Triste Canción. Y le hice el arreglo también. Con esperanza, pero pues te digo, como se trianguló la información con César Cosío, pues ya de repente ya no supe ni qué pasó. Pero hubiera estado chido, ¿eh? Sí, pero aquí estás, cabrón, y se puede dar. Pues, y el tripa sigue también, entonces está chido, ¿no? Ojalá y se dé. El filtro de la de su domadora. ¿Eh? Bueno, es el más difícil, creo. Sí. Ahí, entre está de acuerdo y sin comentarios. Lo dijiste muy bien. Sí. Tenemos un comentario de Martín Salazar que dice: Pedro mostraba talento para escribir desde muy corta edad, siempre muy inquieto y creativo. Saludos. Se ha ganado su disco, cabrón. Martín Salazar. ¿Algún otro, hija, nada? No quería dejarlo pasar. Muy bien, muchas gracias a toda la gente que está mandando saludos. Es curioso que el programa está nutrido, pero de los amigos que están presentes, ¿no? Y ya después no sé si los oigan o los vean, pero es bien chido que tenemos porra así como el Atlas, cabrón. Entonces, está chingón. Es muy padre la presencia, sí, de los amigos. Sí, hace un parote y aparte es muy agradable, ¿no? O sea, y más, te digo, si le habla toda la pinche sinfónica y todo, pues son un chingo, ¿no? ¿Cómo se llevan? Pero fíjate que curiosamente, de todos los que están ahí, solo Felipe Espinosa, yo no reconozco a nadie. De son tus compas. Sinfónica, están en, como que están en partes de, debes de ser muy amiguero, ¿no? Sí, pero te digo, muchos no están en... Están en otro patín. Bien. Y este disco, ¿cuánto tiene que salió? No, pues ya tiene un buen, como será unos 15 años. ¿15 años? ¿Y es el nuevo? Pues nuevo, tú lo llamaste así, yo no. El más reciente. Sí, es el más reciente, pero no es muy reciente. Pero fíjate que este, como también soy compositor, en este trae unas piezas mías. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuáles son los títulos, Pedro? Es una, la que da nombre al disco, que se llama Lluvia Oblicua. Ah, es una serie de siete piezas que le llamo bagatelas porque son muy cortas. Uh-huh. Para cuarteto de cuerdas. Y esas son las que incluye ahí en ese disco, aparte de que fíjate que Black Sabbath, se me olvidó Black Sabbath, que era también otro de nuestros uh-huh. nuestros grupos favoritos, ¿eh? Black Sabbath. Tocamos esa de Bloody Sabbath. Bloody Sabbath. Sí, sí, ahí, sí. Ahí viene en esa. Pero es curioso porque la tocamos y luego enseguida tocamos una pieza de un compositor mexicano virreinal, ¿verdad? Ah, órale. Que se llama Lamentación, ¿sí? Entonces el contraste así de la onda rockera y luego de repente una música así como, ¿verdad? Que... Fíjate, dentro de esta historia de la música clásica, que eres todo un representante de ella, qué chingón que se escribió, que ahí está y perdurará, ¿no? O sea, que está escrita esa música realmente y pues nos vamos nosotros, pero la música está ahí, sus creadores ya hace siglos que se fueron y qué bueno el antecedente de tenerla escrita, ¿no? Es lo que le llaman la impronta, dicen... La huella que dejas. Exactamente. Que vas dejando por tu breve paso sobre la tierra. Exactamente. Y proyectos para conseguir el CD, Pedro, ¿cómo? No, si pues, alguien. Apenas conmigo, pues. Ya me cerró Mr. CD. ¿Cómo se llama? ¿Me lo trae? ¿Quinto Poder? ¿Casas Wagner? No. Mix Up. Sí, sí. ¿Les vendías tú a ellos? Sí, les llegaste a vender. Vendieron, y que eso es otro rollo, ¿ves? Otro. Entonces, que vas y que, ¿cómo te diría? Se quedan con un 30-35% de lo que escucha, si suena. Pero pues para estar ahí presentes, por lo menos. ¿Ves? Claro, sí. Claro. Guadalupe Ángeles dice que ¿cuándo será la próxima tocada de Quark? Pues qué bueno que lo menciona para irlo agendando. Ah, perfecto. Dice mi compadre, acaba de mencionar que van a estar en un lugar, ¿no? No, digo, es que yo le dije próximamente en el Tártaro. Un cotorreo. Seguramente, no te preocupes. Bueno, ya. Nos mantendremos informados. Perfecto. ¿Y qué tiempo tenemos, Lemus? 26. Pues, platícanos de lo que actualmente, como jubilado, con todo el tiempo que es de poca madre, ¿no? También nosotros estamos en esa situación y es bien grato no tener la presión de levantarse, bañarse, córrele esto. En el caso de maestros, el plan de trabajo, el plan de estudios. ¿Tienes para...? ¿Estás escribiendo? Sí, estoy escribiendo. Estoy escribiendo precisamente una novela así como para rememorar esas épocas. ¡Ah, órale! Pero con un poco de novelado, ¿no? Novelado, me meto ahí cosas. En sí es lo que ahora le llaman la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, como se hacen cosas que de repente... por fenómenos que se dan, se cancelan ya. Lo que le llaman también la obsolescencia, ¿no? Sí, sí. Se, ¿no? Y ya pasan unos años y ya la chingada y otra cosa, ¿no? Y sobre ese que es ese aspecto en cuanto al rock, de que de estar inmerso en esa onda y que de repente te das cuenta que las circunstancias pues no se dan para que continúes, ¿no? O sea, sí, mucho. Fatales de desecho, ¿no? Y a mí me duele mucho muchos grupos rockeros que había que de repente chafearon, ¿no? ¿Sí? Mucho, sí. Sí, que de repente, como te decía hace rato, de Electric Light Orchestra, que su primer disco, y dice, órale, aquí está la onda. Después ya se dedicaron a hacer música disco. Sí. Sí, sí, sí. Eso, bueno, chidas tus rolas, pero se perdió ese. En la producción, en la editorial que tienes, ¿a quién has editado? ¿A quién he editado? A mis cuates. Es una editorial que le llamo yo de amiguismo. O sea, es para amigos, ¿no? Y hemos editado a Ramón Rivera, a mí. Me he editado. Sí. A Ana Laura García, a un amigo que vivió aquí, catalán, que vivió aquí, publicamos una de sus novelas. Y recientemente editamos un libro de mi hermano de poesía. Y ¿el que fue músico? Sí. Pero él fue de los primeros que abandonó la nave. Ahorita vengo, ahora sí. Orinita vengo. Sí. Orinita vienes. Pero me emocionó que las preguntas y el brother estuvieron platicando. Te distrajo. Esto es tan natural que hasta el baño podemos ir, ¿no? Ah, bueno. Ahí has dicho. ¿Quieres hacer fila? También Paris y estos, ellos se levantaban, ¿no? El Chiva y todo, iban y venían. Sí, en la edad, y aparte voy a darle agua al canario. Dicen, a cambiarle agua a las aceitunas, decían. Bueno, y continuando con lo de la editorial y tu tiempo libre. Bueno, libre entre comillas, ¿verdad? Porque en realidad estás muy ocupado. No mucho, pero sí trato de mantenerme ocupado porque es la manera de seguir vivo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Y sí, tengo muchos pendientes, ¿no? De escribir. Tengo que la obra que he compuesto, ponerla en orden, clasificarla, porque pues ahora con los adelantos de la tecnología, sí. He perdido mucha información en las mentadas computadoras. Oh, sí. Que se tiene uno y de repente, ¿dónde quedó ese? Se fue. Sí. Afortunadamente algunas tengo impresiones. Okay. Que imprimí, pero hay que capturarlas para que estén. Porque ahora, por ejemplo, si te piden una pieza de otro lugar, hay la facilidad de que la envíes por PDF, ¿verdad? Sí, claro. Aquí está la música, empieza el PDF. Pero para eso necesitas tener una computadora también, ¿verdad? Y si no está, pues hay que otra vez capturarlo. Uh-huh. Hay que irse adecuando a la tecnología también, ¿verdad? Sí, tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí. Uh-huh. Pues sí, en eso andamos, siguiendo, tirando para adelante, dicen. Sí, como debe de ser. Sí, porque en el momento que ahora sí que en el momento que se terminan los planes, se termina la vida. Sí. Sí. Así de simple. Ya no tengo planes de nada, pues no tengo nada que hacer. Ya estarse ahí, ¿cómo te diría? Dejándose morir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, qué buen putazo. Contés el envase. Si no quieren engordar, tomen de esta Pepsi. Puta madre. El comercial no podía faltar, ¿o qué? Sí, hombre. Que no se acomoda la botella. ¿Y qué más estás? Musicalmente estás. Le decía a Susana que estoy tratando de ordenar las obras que he compuesto. Pero tengo dos obras para Sinfónica. ¡Órale! Dos obras para Sinfónica. Y entonces hay la posibilidad de que se toquen en otros lugares. Pero le decía a Susana que tengo que tener el material en la computadora para poderlas enviar por PDF, porque físicamente pues como que ya no, ya a veces algunos ya leen la música en tabletas, ya no ni siquiera están los papeles. ¿Sí? Ah, órale. Sí, me ha tocado ver muchos que leen en tabletas. ¿Cómo ha cambiado todo, verdad, Pedro? A eso sí. Sí. Pedro, ¿alguna experimento con músicos, guitarra, bajo, batería, no ha surgido por ahí? Mira, Otra razón la que abandoné todo este rock, porque, ¿cómo se llama? El ruido, los altos decibeles, empiezan a perjudicar el oído, ¿verdad? O sea, ya que de repente ya terminó la tocada y te hace un zumbido aquí, dices, sí. ¿Qué onda, verdad? Sí, sí. Y duermes entonces, con él a veces. Sí, sí, sí. Entonces, ya es permanente, para el zombie sí, lo tiene, ¿da madre? Entonces, he optado por esta otra razón de Quark, que con músicos. Con instrumentos acústicos completamente, ¿no? Y el reto en Quark, conocer estos instrumentos, fue reproducir ciertos sonidos, ¿verdad? Sí. Cuando se vicia el micrófono. Yeah. El espíritu de Jimi Hendrix. Sí, entonces hay que tratar de encontrarlos, cómo hacerlos en el instrumento. ¿Sí? Hay un efecto para crear ritmo que es ¿cómo te diría? Pegarle al instrumento en las cuerdas para que haga cha, cha, cha. Cosas así, o un efecto que le llaman de tambor, es como ponerle el dedo en el violín, en la viola, y entonces eso es como pizzicato, pero es como un latigazo, es, o sea, es sí, para que de otra sensación rítmica. Y acá ultra popular, una vez estamos en una fiesta que nos invitaron San y yo. Y se estaban chingando el mariachi loco. Y uno de los mariachis agarró un vaso de plástico y empezó a usarlo como agüiro. Y pues se descubrió, ¿no? O sea, y luego le agregó letra a la rola, ¿no? Que decía: somos chivas de corazón, somos chivas de corazón. Sí, ¿no? Es una riqueza la música, ¿no? Sí, sí, sí, la lúdica. Sí, es maravillosa, maravillosa. Sí, sí. Y bueno, pues nosotros, fíjate que dentro de esto, los rock and rolleros, gente que surge con el rock, como en tu caso, son muy buenos músicos. Y dentro de todo esto, ahora que estamos haciendo el reconocimiento a los músicos de Guadalajara, muchos de ellos están en la Sinfónica. Hipólito y el otro Cano de la fachada de la cochera en servicio. Es Hipólito, ¿qué? Y Cano, algo así. Polo. Y luego Cano y varios más. El maestro Tanaka. Sí, sí, sí. Imagínate que un día se junten ustedes, cabrones, y toquen rock. ¡Qué chingón sería! Es que de músicos se convirtieron ya, bueno, viven de la música plenamente y ahora sí que no chafiaron porque se fueron a lo clásico. Bueno, hay que entender que es una excelente música, y así como los músicos, ¿verdad?, grandes músicos utilizaron paisajes o partes de esto, es algo que es muy significativo dentro de la música. Sí, sí, cómo no. Sí. ¿Se te digo era esa opción o dedicarse a tocarle a borrachos? Ay, a, uh-huh. Sí, que no me latido mucho ese camino. No. Inclusive, volvemos así como a los rocanroleros, en las baladas y eso, lo han hecho bien. Es como los Duk Duks por ahí, ellos eran de los que grababan en la RCA, creo. Gracias, Lemus, no tuvieron que hacer discos independientes como muchos músicos lo hicieron, lo cual llegamos a tener contacto, por eso conocen al Jombin en el DF, porque compramos directamente con los músicos cuando fue independiente, para ya no estar pidiéndole favores a las compañías, ¿no? Sí, sí. Y ellos se componían una balada esporádicamente en sus LPs, Armando Nava. Y hasta en las pinches baladas se discuten, cabrón. O sea, hacen cosas muy buenas. Es lo que te decía hace rato, por ejemplo, de Black Sabbath. Tiene de repente unas piececitas así, She's Gone. Sí. Es una balada, sí. Pero tiene inclusive de la familia Padilla, que vi ahí en Demóstenes, Doña Pachita y Don Juventino y sus hijos, eran muy dados a eso de baladas, solitarios y todo ese rollo. Y una vez, no sé por qué, Irma Padilla, oyó la rola, esa de los Duk Duks, siempre, algo así. Y me acuerdo que el Coquis decía que él iba a agarrar un vidrio y iba a tallarle al pinche disco para no oír la rola, nada más a esa. Y dijo que estaba muy bien. Y en realidad, la pieza está muy chida, ¿no? Entonces, el ver estado en el rock, algunos ver pasado por el rock, que no lo olvidan, como en tu caso, siguen, pues tienen una gran calidad musical y se avientan el tiro, porque también tiene que ver el rock, el rollo de experimentar con otros ritmos, porque algún día estando en casa un compañero maestro me dijo, ¿y por qué rock? Pues porque es una música muy completa. A ver, pon con clásica. Pues ahí te va, y que pon con sonido tropical, pues ahí te va el Peace and Love, cabrón, que a rato suena como tiene la fusión de mambo, algo así, ¿no? Como Latin rock. Sí, eso de tan, darán, tan, tan, tan, sí, sí. Darán. Pues lo que es Santana, sí, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el caso de norteñas, pues están los Tornados Texas con Freddy Fender, que inclusive tiene una pieza que tiene que ver con la traducción directa del inglés al español, y la rola se llama Una Más Cerveza, que sería One More Beer, pero ya ellos la tradujeron al español así de esa misma manera, y es una riqueza enorme. Entonces, esa cualidad tiene el rock, cabrón. Entonces, y más cualidad tienen nuestros músicos, como en el caso que tenemos hoy a Pedro. Tiene esa gran cualidad y algo, no sé si tenga que ver la sinfónica o no sé, el estar en ese grupote de músicos, pero también con el maestro Felipe Espinosa y los músicos que hemos hablado con ellos, tiene una calidad humana, cabrón, muy chida. Yo no sé si lo sensibiliza la música, el trato, que también no dudo que sea como un recreo, está el chiquillo vago, latoso, peleonero, pero algo tienen esos músicos. Por ejemplo, el maestro Cano, o sea, no pierden esa juventud de amistad, de compas de aquel tiempo, ¿no? Aunque ya, pues, ya son personas mayores, pero así como su riqueza musical, tiene su riqueza personal, humana, cabrón, muy, el cual te felicito. Estamos por terminar y fue muy agradable, que ya te conocíamos aquí como parte de la librería, pero te felicito como compas, cabrón. Es bien grato y siempre lo será, y es uno de los rollos del programa, volvernos a encontrar. Aquellos jóvenes inquietos, felices. Un día dijo Ricardo Ochoa de Nahuatl y de Peace and Love que la generación de nosotros éramos una gente muy feliz. Y sí, es verdad, tienes razón. Sí, celebrando la vida. Celebrando la vida. Uh-huh. Y yo, en mi caso, que lo he mencionado aquí, gracias al Creador, haber vivido esa década, cabrón, de los 70s, uh-huh, es algo que nos vamos a llevar hasta el final. Sí, sí. Pues, no se olvida, ¿no? Cuando estuvimos en la brújula que tú mencionas por la Universidad de Guadalajara, que se transmitió el Canal 4, fue muy maravilloso para nosotros que a Susi, en el tren ligero, se acercaron señores y yo fui a tal parte, esto, y a mí el repartidor de agua se me acercó. Maestro, yo iba a tal parte, o sea, inquietó, ¿no? Y hay y un chingo de gente que está en nuestro mundo, en nuestra colonia, en nuestra cuadra, en el tendero, y alguna vez estuvieron en esos lugares y lo vivieron. Entonces es muy agradable y muy rico todo eso. Sí, sí, sí. Y así mismo se vuelven las charlas con ustedes. Dentro de este humilde y sencillo programa, pero me cagan las frases y más si las utilizó Televisa, pero pues de mucho corazón, cabrón. Sí, claro. De mucho corazón. Y qué bueno que haya programas así, porque nos reconocemos, ¿verdad? Exacto, reconocemos esa es otra palabra. Mire, yo sí, qué buena onda que el Anito anduvo en eso. Como el día que estuvo Negrete, pues. Sergio. Ahora, y contando también sus anécdotas, ¿verdad? Yo lamento haber no sido del todo, ¿cómo te diría? Como quizá he herido susceptibilidades, pero sí hay, no todo era miel sobre hojuelas, ¿verdad? Si me permites, en esos asegúnes, ¿no? Pero en general sí, era muy agradable, porque pues a nosotros nos tocó luchar con el viejo sistema, ¿verdad? Que te imponía desde ideológicamente, sí, hasta físicamente, en el sentido que, como te decía, pues de que la policía no tenía consignas. Varias veces me tocó estar en tocadas que rompía la policía. Sí, no, sí, sí. Mira, la represión se daba muchas veces desde el hogar, Pedro. Sí. Desde el hogar y salías, pero nada te venció. Nada te venció. O sea, seguiste firme y fue algo muy, muy chido. Y luego, por ejemplo, tienes toda la riqueza verbal, cabrón, para escribir indiscutiblemente. De verdad, sí. Tienes todo eso y pues qué chido, cabrón. ¿Y qué tiempo vamos? Tenemos 8 minutos. ¿Ahora no vino tu compa? No, tenía compromiso, va a venir el siguiente. Sí, porque también ya le quería comentar algo, porque dentro del punqueto, del rollo punqueto también, hay un grupo, como él está en Canadá, que se llama DOA. Si lo conoces, Lemus Doa, y él, fíjate, volvemos a lo mismo que cabe mencionar. Ellos grabaron con Randy Bachman del grupo de los 70s, Bachman Turner Overdrive. Y como ellos eran canadienses, pues el grupo punk invitó a Randy Bachman a aventarse un fusilazo entre ellos. Imagínate aquí Pedro con sedición, no sé, así. Algo así. Sí. Días de radio. Días de radio, también, que son mis hijos. Son nuestros hijos también. Ellos anduvieron en la línea del punk, de la escena del punk, los dos. Primero era Eblen en la batería con Días de Radio, y luego después su hermano, él de Vadip, agarró la vocal, hicieron hardcore también. Grupo fíjate que mencionas eso, ¿conoces a los de Blacksmith? Sí, cómo no. El Alex. Al Andrés, sí. El Alex era me invitó a fue una tocada de cuarto, me invitó, dice, oye, ¿podrían hacer una versión de una de sus rolas? Y ya, pues, me puse, y hicimos, grabamos, y la incluyó en un disco que no tengo, porque ya le perdí la pista. Órale. El otro día le ¿cómo se llama? Por el Face, o no sé qué, por el Messenger, y hola, ¿qué onda? Le digo, y nunca tuve el disco. Ah, dice, pues déjame ver si tengo por ahí. Blacksmith son los compas de mi hermano, hija, ¿no? ¿Verdad? No, es otra banda. Son otros chavos, ¿verdad? Son metaleros, ¿no? Sí, son metaleros, no, Blacksmith, sí, los he ido por ahí. Sí. Qué padre, pues hay que rescatar esa participación. Tengo el arreglo. Y es una rola que tocan ellos, los instrumentos, y en el mismo disco viene una versión de Quark. De Quark, sí. Y hay que reconocer que ensambla re bien, cabrón. O sea, es música, ¿no? Y tanta validez tiene uno como otro, ¿no? Entonces, sí, tiene mucho que ver y pues es maravilloso, cabrón, seguir en esto. Y repito, y que las nuevas generaciones también se dan, ¿no? Eso que tú mencionas, ¿no? Y, por ejemplo, el segundo grupo fue RFC también con nuestros hijos. Y tienen Eblen, por ejemplo, que fue el baterista de Días de Radio. Cuando cotorrea así después del trabajo, porque es tatuador, que se avienta la chela eso. Y él vive arriba de con nosotros. Y dura buen rato yendo Spiders. Una rola de los Spiders. Entonces, como ellos crecieron con eso, cabrón. Entonces, qué chido, ¿no? Y me dice que es una pieza que le gusta, es la de Corre, Corre, ¿no? De los Spiders, ¿no, hija? Creo algo así, o una de las son que escuche. Son varias. Y, por cierto, a veces quiero vacilar a Devadi, ¿no? Le digo, ¿por qué no te chingas una del Tri en hardcore, cabrón? Así es. Fíjate, se ha bifurcado tanto que algunos rockeros, metaleros, sí, ¿cómo te diría? Detestan al Tri, por ejemplo. Sí. No, ¿qué es? ¿Perdón? Denostan. Ah, denuestan. Denuestan o sí están. Por cierto, pásame esa ruedita, hija, que puso mi compadre Tecla. Okay. Hoy nos mostró algo mi compadre para la rueda cartonera. Una vianda, ¿es correcto? ¿Susan? Portavasos. Es un portavasos. Pero, ay, sí, en ¿verdad? Cartón le llaman blonda. Ah, es un blonda. Portavasos. Entonces está bien chido. Si gustan pasar por una de cada quien, una de ellas. Es... ¿Cuánto valen, compadre? 90 pesos. 90. Ah, no, pero miren. Menos? Es ¿de café? Es toda la intención de. Pues de algo chido, ¿no? De la rueda cartonera. Y no, pues. Diles, compadre. Es una artesanía que hacen algunos compas dentro de la penal. Del CRS. Este compa que hizo, no solamente esa, también la que está ahí abajo de esa casa. ¿Es de Grotem? Es de Julio Grotem. Él montó un taller para hacer este tipo de piezas, ¿no? Estas piezas que están por ahí. Y próximamente, ya en eso estamos, van a estar aquí a la venta muchas de las artesanías que él aprendió dentro del CRS. Y bueno, pues también estamos intentando traer otro tipo de artesanías de por allá para alivianar a la raza, pero esto es de Julio Grotem, de la Gorgona Cartonera. Sí. Oh, sí. ¿Te acuerdas, compadre, que Casio. Lo conoció León Chávez Teixeira en Lecumberri, ¿sí? Y se dieron cuenta que los palitos de escoba hacían monitos, esto, y le digo, no, pues métete esta onda, y lo metieron a la onda de la... Sí, del arte. Cuando iban a barrer la escoba estaba más chaparra. Luego más chaparra. ¿Por qué? Porque había un cabrón que agarraba los cabitos de arriba para hacer arte. Bien. 4 minutos. Despídete, Pedro. Bueno, pues muchas gracias por su atención, a los que nos soportaron. No. Y fue pues, muy agradable. Cuando gustes, John Bean. Claro que sí. Vamos, es que sí va a haber un segundo rol. Hay quien me pregunta que fulano, que mangan. Son de los 80s y también hicieron lo suyo, cómo no, pero de los 70s hay mucha gente que tiene que hablarnos de sus experiencias como las estamos viviendo el día de hoy, y se va a hacer un segundo rol, pero va a tardar porque también hay muchísima gente, y va a estar gente de La Cochera en Servicio, que también son músicos ya de altos vuelos, gente que ya decidió vivir en eso y lo han hecho muy bien. Entonces, Susan. Bueno, también recordarles que para quien no vio el programa hoy, no lo alcanzó a ver completo, tenemos una página, un canal en YouTube que se llama Partituras Perdidas, donde estamos publicando semana a semana los programas de sesiones de rock and roll con John Bean. Entonces, los programas están disponibles en este canal, Partituras Perdidas en YouTube. Y la próxima semana podrían ver el programa de nuevo de Pedro Barbosa, que estuvo muy interesante. Sí. Y bueno, pues quien entre a la página, denle un like, por y si favor. Si no quieren, no le den, cabrones. O suscríbanse al canal. Sí, la campanita. Ya les estaremos haciendo unos pequeños obsequios para que se animen, que siempre jala algo chido, ¿no? Bien. Pero estamos ahí en YouTube, en Partituras Perdidas, el canal. Y bueno, pues un placer, Pedro, tenerte aquí. Muchas gracias, Pedro. Gracias que primero lo veíamos como parroquiano aquí del lugar. Y bueno, ahora aquí en los micrófonos. Encantados. Me tocó el banquillo de los acusados. Sí, totalmente. Sí, no, padrísimo. Y falta mucho por contar, sí, Pedro. Sí. Y muchas gracias, Pedro. A ver qué se nos ocurre. Te agradecemos y qué bueno tu jubilación tan fructífera dentro de lo que tiene que ver con la música y la literatura, y como cerramos cada 8 días con un buen aplauso para nuestro buen cuate, y que estén muy bien, y gracias al grupo, al equipo, a nuestras visitas. Un aplauso, sí. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. ¿Cuánto queda? Ya se acabó. ¡Ey, al puro putazo! Gracias. El otro día me quedé tieso. Gracias, Junior. Bueno, pues la clásica foto y la firma de los... Ay, la firma de los... A mí me encantó tu foto, cabrón. Yo todavía tengo greñudo en mi pared. Bueno, este es el de los invitados.